Eso es un clásico, Niño Lindo, y lo colocamos aquí en el programa Justicia y Verdad, porque yo estoy seguro que ahora en este momento usted está en su casa, ¿verdad? O está en su automóvil. Y si está en su casa, seguramente tiene una taza de café con leche. Sería bien bueno una tacita de... Oye, una tacita de chocolate caliente, ¿verdad? A esta hora fría, ¿no? Y si es en la mañana, un cafecito caliente, un té caliente. Eso que usted disfruta allí donde está, o si está en el automóvil, también nosotros queremos compartir con usted este tipo de canciones, porque Niño Lindo, que está incluido en el... Yo le voy a hacer promoción a esto, pero no, para esto advierto que no están pagando nada, por favor. Esto es el Orfeón Lamas, del maestro Vicente Emilio Sojo, y tiene una curiosa historia la forma como encontraron estas partituras de los aguinaldos que aquí están contenidos. Así de memoria recuerdo que muchos de ellos fueron conseguidos en un conservatorio, en unas paredes, metidos entre dos paredes, escondidos allí, y que fueron rescatados por el maestro Vicente Emilio Sojo, y que por supuesto los primeros en darles una sonoridad maravillosa, así como tal cual ustedes lo han escuchado, como El Niño Lindo que acabamos de escuchar, que es de autor desconocido, pero que es del siglo XIX, bueno, fueron interpretados por este magnífico grupo coral ya desaparecido, el Orfeón Lamas. Y del Orfeón Lamas luego vino el Quinteto Contrapunto, que fue, digamos, la continuación de ese proyecto del Orfeón Lamas desarrollado por el maestro Vicente Emilio Sojo en su momento. Pero para las nuevas generaciones quedaron, para gente joven como Mikey Hanoi León, quedan esos recuerdos tan maravillosos de estos tiempos cercanos a la Navidad. Yo quiero que lo disfruten como nosotros lo disfrutamos aquí. Estamos en el programa Justicia y Verdad. Recuerden ustedes, el teléfono de contacto es solo para mensajes de texto, 0416-531-9217. 531-9217. Y para sus comunicaciones, aquellas personas que quieran hacer denuncias o que quieran hacer comentarios, al correo comisionverdadvenezuela@gmail.com. De nuevo quiero agradecer a todas las personas que nos sintonizan en este momento. No sabemos cuánto, pero el promedio, si hay una persona que llama, debe haber 100 alrededor de esa persona escuchando. No sabemos realmente cuántos son ustedes, son muchos, quizás más de lo que uno se imagina, sobre todo los que están en el exterior, en Europa, aquellos venezolanos que se encuentran en las embajadas nuestras, como las embajadas en Japón, en China, en lejanos sitios distantes, en añoranza al país, y que estas palabras que son de Venezuela lleguen hasta donde sea posible para cumplir con lo que establece la ley para sancionar los crímenes y otras violaciones a los derechos humanos, que es que la gente conozca, el pueblo conozca qué fue lo que ocurrió aquí. Comentaba yo, finalmente para cerrar, que el artículo de Luis Brito García, pero que también está acompañado por otros artículos, por ejemplo, una reflexión necesaria y oportuna hecha por el magíster y abogado estelar Ignacio Ramírez, quien es asesor de la comisión, y un artículo también publicado en aporrea.org. Eso fue antecedido por un artículo realizado por mi persona, publicado en el Correo del Orinoco el sábado 10 de octubre, titulado de Memoria y de Justicia, donde también en una suerte de opinión o en una opinión personal considero que es una responsabilidad de algunos funcionarios del Estado cumplir con lo que establece la ley. ¿Qué establece la ley y qué son las leyes? Era el tema central de lo que quería brevemente conversar con ustedes. ¿Para qué son las leyes? Cuando uno, y aquí tengo un material que lo tomo así al azar, titulado Las obligaciones de una ley, que indica que las leyes son documentos de reglas a seguir por medio de los cuales se establecen que está autorizado, qué está autorizado a hacer o no el ciudadano de un país o un ciudadano de un país. Hay incluso leyes internacionales que tributan legislación a leyes nacionales. Cuando establecemos una relación con una persona, digamos yo tengo a mi amiga Mikey aquí, nosotros establecemos una relación laboral y hacemos acuerdos tácitos y explícitos de respeto, de solidaridad, de consideración a su condición, a mi condición humana. Esos convenios que son tácitos, que son de la, digamos, de la doctrina de la costumbre o del respeto al derecho ajeno, como decía Juárez, se establecen entonces reglas y comportamientos adecuados de acuerdo a lo ético y a lo moral, ¿verdad? Esos comportamientos se escriben y se hacen leyes. Entonces, si valoramos lo que establecen leyes como esta, de la Ley contra el Olvido, y tomamos cualquier artículo, vamos a ver el artículo 3, por ejemplo, o vamos a tomar al azar otro artículo, el artículo 9, que tiene que ver con lo que estamos hablando. El pueblo tiene derecho a conocer las causas de violencia e identificar los elementos en conflicto que existieron en el periodo 1958-1998, visualizando las estructuras del terrorismo de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay una legislación, una ley, y también el tema del derecho a la justicia. Pero voy a tomar otra que tiene que ver con lo crítico que hemos conversado acerca de los artículos de Luis Brito García, Ignacio Ramírez y el mío propio, ¿no? Y me imagino que otros no comisionados o relacionados con la comisión también tienen una percepción que es bueno que le escriban, porque este país, como nunca antes, está respetando las libertades democráticas. Y eso, por mi parte, yo creo que también es el espíritu de lo escrito por Luis Brito García e Ignacio Ramírez, es el momento de rectificar y el momento de cumplir con lo que establece la ley. Aquí se establece la reivindicación social de las víctimas. Incluso recientemente, y ahora en proceso, está una decisión del Tribunal Supremo sobre la calificación de desaparecido muerto. Ustedes dirán, bueno, la responsabilidad es del Estado. Sí, es correcto. El Estado tiene la obligación de hacer cumplir la ley. Y en ese sentido nosotros somos, digamos, como ciudadanos, los demandantes o quienes exigimos al Estado que cumpla con la ley. Y efectivamente la ley establece la reparación social, que no es tanto la reparación monetaria, es una reparación que tiene que ver con la asistencia médica, con la asistencia al seguro social, con vivienda, en fin, beneficios de carácter social. De manera que entonces, si entendemos la ley de esta manera, la autoridad correspondiente tiene la obligación de hacer cumplir esta prerrogativa de ley. Por eso exhortamos a la Vicepresidencia de la República, especialmente hoy que hemos y estamos en proceso de consolidar el tema de los derechos humanos con la creación del Consejo Nacional de Derechos Humanos, y que le ha dado tantas expectativas y que tenemos tantas expectativas y esperanzas sobre el hecho de seguir defendiendo los derechos humanos como hasta ahora, como nunca antes en la historia de este país se había hecho. Porque no solo en el aspecto legislativo, y hay que reconocer también la labor del Estado en este sentido. Evidentemente que la promoción del Consejo Nacional de Derechos Humanos, donde está el doctor Lavoe, que también fue representante en la Comisión por la Justicia y la Verdad, ha hecho un trabajo realmente significativo en el tema de conocer las propuestas para un plan de defensa de los derechos humanos. Estos son los temas que recurren hoy día al debate, que son parte de la necesidad que tenemos los venezolanos y las venezolanas de llegar a un estadio superior de donde estábamos antes de 1998, y que los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado, donde resultaron hasta ahora cerca de 30.000 personas afectadas, nunca más se vuelva a repetir. Por eso es que el exhorto o la exhortación a las autoridades digamos, relacionadas con este tema, es para que hagamos cumplimiento y que de manera corresponsable tanto los ciudadanos que forman parte del Frente de Familiares en la Comisión como los representantes del Estado, valga decir el Ejecutivo, el Poder Moral, que han hecho un trabajo extraordinario. Yo debo destacar, y así lo significo, la labor de la Fiscalía General de la República, no solo en el apoyo a la comisión, sino en darle celeridad a los procesos judiciales, investigaciones judiciales, de los cuales ya hay resultados, hay unos resultados que son tangibles. No lo que quisiéramos, porque hay procesos penales que se han hecho lentos, pero sí existe una voluntad política de que se resuelvan los casos y que por lo menos las personas que fueron afectadas, no es lo mismo, miren, usted que seguramente fue afectado o no fue afectado, no tendría la misma apreciación que una gente que fue afectada, que perdió a un familiar por razones que no se justificaban, o que fueron torturados, etcétera, y que la exigencia de justicia da alivio y paz a esas personas. Por eso hoy hemos querido hacer una reflexión muy breve sobre esta realidad, y por eso también hemos querido compartir la música de los Orfeón Lamas, de este bellísimo disco Aguinaldos Venezolanos del siglo XIX, producido por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del ente correspondiente, que es el Centro Nacional del Disco, así lo entiendo. No, perdón, sí, la Fundación Vicente Emilio Sojo es la generadora, pero en todo caso es el Estado venezolano el que está promoviendo este tipo de producciones que teníamos años que no la escuchábamos. La habíamos escuchado con las producciones que hizo el Quinteto Contrapunto y otros grupos, pero no la original como esta del Orfeón Lamas. Y con ella nos vamos a despedir y decirles que con mucho gusto hemos estado acompañándolos a usted, allí donde quiera que se encuentre, la señorita Mikey Hanoi León, en la conducción técnica y en la producción y conducción de este programa, Aldemaro Barrios Romero, de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Este ha sido una nueva edición de Justicia y Verdad. Y esperemos que ustedes hagan sus comentarios respectivos a través del 0416-531-9217. No lo olviden. ¿Vamos a pedirnos con qué, Mikey? La número 4 es Cantemos Alegres, de Rafael Izaza, un aguinaldo del siglo XIX. Disfrútenlo. Comisión por la Justicia y la Verdad presentó Justicia y Verdad, un espacio de divulgación de la Comisión por la Justicia y la Verdad y de la Ley para sancionar los crímenes y las violaciones a los derechos humanos por razones políticas entre 1958 y 1998, en el ejercicio del Estado social y democrático de derecho y de justicia.